Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, acá en FM La Gola. Queremos llevar una palabra de tranquilidad porque, bueno, los que hemos hecho los cursos, estos talleres con Ravi Shankar, tenemos una paz interior. Y para llevar tranquilidad con esto de las últimas noticias de Mauricio con el Fondo Monetario y todo lo demás, bueno, no nos alborotemos, amigos. Después de todo, Lagarde se llama Christine. Así estamos contentos todos y todas, ¿verdad? Una Cristina más para todos y todas. Felicidades. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, son las 8 y 3 minutos, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, 19 grados hoy, 22 de máxima, y bueno, nada más para agregar porque es un clima horrible que estamos teniendo. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sí, horrible, horrible acá está el clima, acá estamos pegoteados. Pegoteados como no ayer se ayer tuvimos un respiro, la humedad llegó al 85%. Bueno, hoy estaría en el 93%. Claro, por eso le digo. ¿Vio? Igual subió el riesgo país de vuelta, así que claro. Ahí la humedad te vuelve a subir. Bueno, la presión te sube. Quizá el clima está acompañando al dólar, al riesgo país puede y todos ser, estos valores. Puede ser. Ayer jugaban con la idea varios por distintos lados, jugaban con la idea de que simplemente estamos frente a una confusión. Ah, bueno. Sí, porque cuando Mauricio dijo pónganlo en 24, muchos creyeron que no se, claro, se trataba de el aire acondicionado. Pero bueno, claro. ¿Qué va a ser? Sí. Las confusiones existen. Igual dentro de poco vamos a estar en patas y sin remera, sí, porque no vamos a tener un mango ni para comprarnos algo, digamos. Y ¿no? Hay que pasar el invierno. También. ¿Viste cómo la historia? Es como, ¿viste cuando hablan los modistos? Sí. Que dicen que la moda es como una bolsa donde vos vas metiendo todo y después de un tiempo determinado la das vuelta y vuelve. La abrís del otro lado y sacás. Esto ya hace tantos años, claro. Ahora volvemos. Entonces se pone de moda otra vez el pantalón Oxford, claro. Como hace 40 años. Los bueno, rulos, claro. Viste todo. El pelo largo, todo. Esas cosas, porque definitivamente no, jopito, pelo cortito, alineadito. Tengo alguna foto de moda entonces yo, claro, sí, claro muchísimo más joven. Digamos. Claro, bueno, está, pero... Las que no hay que ver, porque creo que esa moda sí fue tremenda. Es la de los 80. Las sombreras, los claritos, la permanente, los reflejos. Ajá. El turquesa con el fucsia. El turquesa, claro, sí. Son colores que nunca me los empecé. Pelos de Cerati, ¿te acordás? Ah, bueno, sí, esa sí, moda sí. Que no me acuerdo sí, cómo claro. Se llamaba, yo tenía muchos primos con esos pelos. Ajá. Sí, los 80 fueron sí, así ya, como... Lo que pasa es que ya en esa época ya era mamá, ya viste, con una... Claro. Sí, no era tanto con la moda, ¿viste? Claro. Por ahí me voy a otras épocas, sí, ¿viste? Bueno, y por ejemplo, Nico no había nacido en los 80 claro. Directamente. Claro, yo era adolescente. Para mí la revolución fue la minifalda. Claro, ¿viste? Sí. Y los hot pants. Claro, eso que era, la, ¿qué son? Yorcito, las medias, shortcitos. Ah, mirá, shortcitos. Ya no te lo conté. Claro. No te lo conté. A Bariloche, no. El Guamulán era tapado de tan cortito que era la minifalda del shortcito. Y botas hasta acá, claro, arriba y de color rosa. Ay, no, bueno, de eso tenés que traer fotos, aunque nadie las pueda ver más que nosotros. Me gustaría. Bueno, vamos a dar el número de teléfono para los que quieran llamar. Dele. No tenemos más entradas para la Feria del Libro, pero tenemos entradas para el teatro, para tres obras. El teléfono es 15-49-47-98-46. Las entradas son para obras que se están dando en el Vera Vera Teatro. La obra es Bañarse. Se da los sábados a las 12:30. Ay, me ahogué. Bueno, vamos a un tema musical, compañero operador. Enamorar o morir. Cam Beskin. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Se agrava la situación en Alpargatas. El grupo brasileño Alpargatas continúa con su plan de ajuste y achique en la Argentina. A las suspensiones que anunciábamos ayer en Corrientes, se suman hoy las de su planta en Tucumán. Suman así 1.820 trabajadoras y trabajadores suspendidos. Por su parte, en la planta de calzado de La Pampa abrieron retiros voluntarios. El año pasado, la empresa cerró su planta de San Luis, además de la de calzado de Florencio Varela. Joana Ramallo. El pasado lunes se realizó en La Plata un allanamiento al penal 34 de Melchor Romero para buscar a la joven de 24 años, desaparecida hace 9 meses. La abogada querellante declaró irregularidades en el procedimiento, ya que la policía no tenía perros y no estuvieron presentes representantes de la fiscalía ni el juez. Además, el lugar denunciado no era el lugar que se allanó. Inclusive, el servicio penitenciario conocía de antemano que habría un allanamiento. No a la autovía de montaña. Autoconvocados del Valle de Punilla se concentraron este lunes frente al edificio de tribunales de Cosquín para reclamar a la justicia que se expida sobre el amparo ambiental presentado en contra de la autovía de montaña. Además, se harán presentes hoy a las 14 en las puertas de la legislatura de Córdoba. Asimismo, anticiparon la decisión de volver el viernes, momento en el que se concretaría la audiencia pública convocada por la provincia para que se escuchen todos los planteos sobre el tema. No a la autovía de montaña, paro el jueves contra despidos y ajustes. Vamos con esta, paro el jueves contra despidos y ajuste. La CTA Autónoma anunció en conferencia de prensa la convocatoria a una jornada nacional de lucha y paro para este jueves 10 de mayo contra los despidos, el ajuste, los tarifazos y la criminalización de la protesta. Además, por la reapertura de las paritarias, las reincorporaciones y la libertad y la democracia sindical. Habrá movilizaciones en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Se marchará al Congreso de la Nación luego de concentrar a las 12 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Caso Maldonado. Los abogados intervinientes volvieron a realizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta vez por obstrucción de justicia y encubrimiento de parte del Estado. Denunciaron que fueron objeto de espionaje. Esto sucede tras la difusión de escuchas de un diálogo entre el amigo de Maldonado, Ariel Garci, y uno de los abogados peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fernando Cavaleiro. También la abogada de la familia, Verónica Heredia, acudiría a la comisión en caso que no prospere un pedido de queja presentado ante la Corte Suprema. Día de lucha contra la violencia institucional. Ayer martes se cumplieron 31 años de la masacre de Budge, cuando la policía bonaerense fusiló en una esquina de ese barrio a Agustín Olivera, de 26 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañarás, de 24, para luego simular un enfrentamiento. Este hecho pasó a ser reconocido como el primero en el que se acuñó el término de gatillo fácil. A partir del año 2012 y por la ley 26.811, esta fecha fue declarada como el Día de Lucha contra la Violencia Institucional. La justicia dijo no a un negociado de tierras en La Boca. La jueza Cabezas Sescato declaró la nulidad absoluta de la licitación pública y, en consecuencia, de la adjudicación y venta de las tierras de los predios de Casa Amarilla. Consideró que la venta fue inconstitucional por no existir ninguna ley de la legislatura de la ciudad que la autorice. Los predios volverán a manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a ser de acceso libre y público, tal como lo establece la ley 2240 de emergencia ambiental y urbanística del barrio de La Boca. Dicha ley determina la construcción de un gran parque público en ese barrio. Asesinato por violencia de género en Río de Janeiro. La Policía Civil de Río de Janeiro concluyó que la estudiante Mateus Passarelli fue asesinada en una de las favelas del norte de la ciudad. Mateusa, como la apodaban, se encontraba desaparecida desde el domingo 29 de abril. Era estudiante de Artes Audiovisuales de la Universidad de Río y activista del colectivo LGTBI. se autodefinía como no binario, ya que no se identificaba con el sexo masculino ni femenino. La violencia en las favelas de Río se ha multiplicado desde la militarización ordenada por Michel Temer. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Son las 8 y 16, 19 grados. Y el operador es casi un Marcel Marceau, porque viste sí, que hace. Es un mimo. Y tiene un parecido, ¿no? Podría así ser. Como se mueve, ¿no? Vino pintado de blanca la carita hoy. Claro, así que capaz sí. Puede ser por eso. Sí, sí, totalmente. Bueno. Seguramente también nos va a hacer gestos a medida que vayamos traspasando este programa, transitando este programa, digo, y de alguna manera viendo todos los temas que vamos a tocar. ¿Cómo no vamos a hablar de economía, por ejemplo? Sí, por ¿quién ejemplo. No puede hablar hoy en día en la Argentina de economía? Todo, ¿de qué lado, de qué lugar, de qué vamos a preguntar? Bueno, veremos en un ratito qué es lo que vamos a preguntar. También vamos a hablar sobre la condena al joven trans que se hirió a su agresor en un ataque transfóbico, que es muy claro que esto es un mensaje de odio, así que bueno, vamos a hablar con él y vamos a hablar un poquito desde su sentimiento y de lo que le está pasando. Por supuesto, vamos a tener también la columna de cultura, teatro, qué sé yo. Bueno. Me gusta eso de saber qué va a pasar en el teatro, ¿no? Y todo lo que nos dice Ricky. ¿Cómo es Ricky? Tamburrano. Así que para no equivocarme. Muy bien, Rob. Ricky T. Mr. T no, ese era otro. Hay otro que es Ice-T también. Claro, es verdad. Sí, un montón. ¿Viste? Sí, en fin. Y por supuesto, también vamos a hablar sobre el. Sobre el abuso eclesiástico. Abuso eclesiástico. Sí. Y para eso creo que ya estamos comunicados. No, todavía no estamos comunicados. Bueno, no. Adelante un poquito. Seguramente vendrán el seguimiento de medios masivos, el seguimiento de medios más desde nuestro lado. Hace mucho que no lo decimos, esas informaciones que no está a seguir. Si bien ahora hemos hecho un breve repaso, luego seguiremos haciendo mucho. O hablando un poquito más de lo que dijimos en estas breves para ponerlas ahí en contexto de claro. qué fue lo que en ese pequeño resumen que hacemos sí. hablar un poquito más y profundizarlas. Uh-huh. Sí, son muchas. Yo digo, es que me quedé ayer porque ayer tampoco lo pude decir y me quedé con esto de que el gobierno va a gastar 750 mil millones de pesos para organizar la cumbre del G20. ¿Para qué se metió en eso? ¿Por qué no? Y yo creo que está claro que se metió porque ya estamos hasta las bolas. Va a ser un buen show. O sea, por eso es acá el G20. ¿No? Va a ser un buen show, te digo, porque se acudijó a una empresa y ¿sabés quién fue? La misma que hizo el espectáculo de Violeta, ese enorme espectáculo. Sí. Ese es el que va a ser el G20. Va a ser un show. Va a ser un show. Bueno, nos dicen acá las chicas Cecilia y Caro que estamos comunicados con Julieta Añasco. Uh-huh, exacto, Julieta Añasco, bueno. Con ella vamos a hablar justamente de abuso eclesiástico y de esa información que nos va trayendo constantemente a través de lo que ella misma ha vivido, ¿no? Y en este caso, el abuso en la iglesia y Agüer, que metió un poco el dedo en la llaga últimamente, ¿no? Una semana media negra, como lo dicen, y para el Papa Francisco. Y un poquito. Y con afirmaciones, con ¿no? Afirmaciones. Con afirmaciones de haber hecho cosas en tiempo y forma que aparentemente no lo son, ¿no? Buenos días, Julieta. Hola, buen día. Buen día, Julieta. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, un poquito estamos con esto, ¿no? A ver, con esto que está diciendo Agüer. Sí. Salió otra vez, sí. Hace referencia, creemos, a la causa mía en particular. Ah, mirá. Claro, no lo nombra al cura, pero bueno, conociendo mi causa, está hablando de mí, básicamente. Ajá. Claro. Entonces, claro, porque él lo que dice es que la iglesia, cuando recibe las denuncias, actúa en forma inmediata. Estaría faltando a la verdad. Ajá. Ajá. No es así. Ajá. Digamos, olvida que si se hizo la investigación canónica fue por pedido de insistencia mía, de las víctimas, y el resultado final, digamos, cuando el Vaticano lo haya culpable, fue en el año 2017, donde el propio obispo Aguer saca un comunicado en el diario El Día de la Plata. Y él está hablando como que él inició la investigación canónica en el año 96, y eso no es así. Tuvimos que ir varias veces y, digamos, intentar que el Obispado de La Plata investigue, ¿no? Claro. Y lo pudimos empezar a hacer en el año 2014, y en el año 2017 hallan culpable al cura Jiménez. Claro, claro. Eso desde la desde la iglesia misma, digamos. Sí, desde la iglesia. Eso desde la iglesia misma. Aquí una mira, justo la Agencia Católica de Información transcribió la homilía, no sé si es una homilía, bueno, lo que él dijo, no fue una homilía, él lo dijo en Canal 9 de Mar del Plata, ¿no? En el cual él afirmó, entre otras cosas, dice: a mí me llama la atención este hecho, que se produzca una especie de parálisis tal que la víctima no queda en condiciones de avisar, de contar lo que le ha ocurrido hasta muchos años después. ¿Esto qué te parece? ¿Qué opinión te presenta esta opinión de él? Y bueno, la verdad es que entiendo que ya es un hombre mayor, otra generación. Me extraña, la verdad, que ellos, tanto que estudien, ¿no? Que se estudian un montón de diferentes cosas, no estudien el tema del abuso sexual en la infancia. Porque es algo muy común, lo que me pasó a mí, nos pasa a la mayoría. Claro. Que la mente olvida, bloquea, y es algo que lo sabe cualquier psicólogo, o sea, no es algo muy... Bueno, digo yo, ¿no? Sí, A mí la verdad me lo siento como una burla. Sí, yo te iba a preguntar un poco desde el colectivo, ¿no? Desde el colectivo contra el abuso eclesiástico, ¿cómo ven la cantidad de casos y cosas que se están suscitando, ¿no? Son varios los casos, hay un rebrote, hay una salida ahora en este momento, como que salen más a la luz. Sí, por supuesto. Después del que estalló la causa Próbolo en La Plata y en Mendoza, es imparable. Todos los días aparece alguien, una persona nueva, no solamente de nuestras ciudades, sino del interior de la Argentina. Uh-huh. Lugares que están alejados, despoblados. Es una iglesia en el medio de un pueblo y ahí el cura de la iglesia, bueno, comete los delitos, ¿no? Y es terrible. En Salta hay una congregación donde las personas están escapando literalmente. Porque lo primero que hacen cuando entran a las congregaciones es, por ejemplo, sacarles el documento. Entonces rozan las redes de trata también. A ese punto estamos hablando. Claro, una barbaridad. Sí, terrible. Julieta, ustedes que en la organización, ¿tienen registro de cuántos casos tienen? ¿Cuántos casos ustedes conocen? Sí, hay más de 70. Hay muchos que, bueno, que no pueden todavía hacerlo público, pero hay más de 70, sí. Está bien. Bueno, hay que seguirla mucho, porque realmente me parece que es una apertura a encontrarnos con estas realidades, ¿no? Que por ahí muchos no lo estamos entendiendo, y más la gente a veces que no se informa de ciertos lugares donde esto realmente está oculto, y bueno, esa es nuestra intención. Te agradecemos mucho, Julieta. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Julieta. Gracias. Hasta luego. Julieta Añasco. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes. Todos los viernes. Acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Ocho y 28 y acá estamos, 19 grados, y bueno, habíamos hablado con Julieta Añasco hace un minutito nada más, que es víctima de abuso eclesiástico. Sí. Y vos tenías, Dani, no, algo para... ¿Cómo cuesta, no? Decíamos, sí, eso, ¿cómo sí, cuesta? Porque tema hemos difícil. Hablado con varias, en distintas circunstancias, en distintas situaciones, y ya sea eclesiástico o no, sí, ¿no? Claro. Cuando pueden decirlo, que en general es, por lo que podemos ver, pasado 14, 15 años muchas veces. O sea, estamos hecho. Hablando en general que fueron abusos cuando eran muy chicos. Cuando eran chiquitas o más de 15 años muchas ¿no? veces. Sí, sí. Más de y siempre cuesta sí. poder hablar, cuando, sobre todo cuando se trata de, en estos casos, de lo que le pasó a Julieta particularmente. En caso de Aguer, buscábamos hacer alguna cosita, nos encontramos con esta apreciación de este obispo de Mar del Plata, que es obispo desde el año 2000, en la cual se refiere a la homosexualidad y criticando el matrimonio igualitario. Y dice, a los muchachos que quieren entrar al seminario, yo les pregunto si les gustan las chicas. Si me dicen que sí, les digo, ah, bueno, menos mal. Yo no ordeno a un candidato o que no me diga que le gustan las chicas. Es tremendo, ¿no? Está directa. Claro, digo, para ponerle un marquito más, ¿no? De cuál es el pensamiento vivo de Aguer, ¿no? Sí. Bueno, y raro, ¿no? Siendo que la iglesia, porque los seminaristas siempre dividen, o sea, están todos los varoncitos juntos, las nenitas juntas, las monjitas, o sea... Si tenemos claro. que definirlo, son grupos homosexuales porque hay un solo sexo ahí. Claro, ¿no? Sí. Es un poquito contradictorio, monseñor. Sí, aparte, bueno, me parece que a veces la iglesia, yo creo que no logra ponerse a tono con el momento, ¿no? Con los tiempos y cómo va pasando, porque me parece que esas cosas las tiene que incorporar y ver cómo se reflexiona, digamos. Siempre tendría que pensar en reflexionar un poco más. No puede. No me parece que pueda. No creo que lo hagan, o sea, creo que nunca están a la altura, ¿no? Bueno, nunca están a la altura. Nunca. Vamos a comentar otras cositas que son un poco más más livianas, por decirlo de alguna forma, pero bueno, no dejan de ser importantes. Uh-huh. Bueno, el subte A, hoy hay apertura de molinetes en la línea A de subtes de 17:30 a 20:30, a partir de las 20:30 paro hasta el final, o sea, 3 horas de paro, digamos, hasta el cierre. Uh-huh. Va a haber paro y movilización de ADEMIS por 24 horas, hoy están parando los docentes de ADEMIS, uh-huh, en contra de la UNICABA, de los cierre de los 29 profesorados, y en contra del 15% de aumento. Uh-huh. Nico está diciendo algunas cosas, pero bueno, no sabemos qué. Hoy está en... que hay movilización, sí, eso lo vamos a decir. Al alrededor del Congreso creo que hay 7, 8 distintos momentos en distintas calles. Muchos puntos de encuentro. Porque como bien lo dijimos antes, también se ha sumado el tema, viste, de contra las tarifas, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, se sí, ha sí, movilizado sí, desde varios lugares, inclusive ayer hablábamos también, claro, a las 17, a las 16, a sí, las 10. Sí, sí. Bueno, a partir de las 9:30 ya hay movilización contra los tarifazos, a las 18 también, porque se va a estar desarrollando en el Congreso a partir de las 12 horas, en diputados, la ley del antitarifazo. Neuquén sigue de paro, los hospitales en Neuquén siguen de paro, hay 600 hospitales en el país, uh-huh, que están parando, y a las 11 horas en la Avellaneda, también los gremios docentes bonaerenses van a hacer una radio abierta frente al centro municipal en Plaza Alsina. Uh-huh. O sea, escuela pública y salud pública, al horno. Uh-huh. Vamos. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos, que no vamos a hacer el horno, justamente. A Escobar, seguramente. Queremos saber cómo está el tiempo también ahí, a ver si se vive igual que acá. Buenos días, Pablo Granvilla. Muy buenos días a todos. Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, acá. Según la tapa del diario Clarín, estamos en medio de la vaguada. Vaguada. Anótelo, porque bueno, sí, es una terminología nueva. Yo conocía, uh-huh, la baguala. No, bueno, vio cómo es. Es triste, la baguala. Dice que es el fenómeno que le sacó el sol a Buenos Aires. Ajá. Así que bueno, vamos a tener que averiguar, ¿eh? ¿Usted sí, estaba seguro al tanto del tema? No. No, no. Yo pensé nada que era porque no había pagado. Claro. Dije, por ahí no pagué el sol este mes. Pero no, se ve que no es por eso. Así no, no regale idea, no, por favor. No, estaba pensando eso. Mire que está buscando dinero de todos lados y es una buena opción. Sí, sí, claro, por supuesto. Siempre es una buena opción, ¿eh? Uh-huh. Cobrar por el tiempo meteorológico. Mire que el aire también, en cualquier sí, momento. Sí, sí. Pero bueno, nos va acercando, Brae, algunos términos nuevos ante nuestro problema con el clima. Claro, claro. Sí, viste, bueno, el clima, el tiempo... A mí me han explicado que es el tiempo meteorológico. De otra manera, está mal dicho, ¿eh? Pero bueno, ya lo vamos a discutir. Sí, hay que discutirlo. Totalmente. Yo, que es un pendiente. Bien, perfecto. Bueno, tema excluyente hoy, por supuesto. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Me parece que... El nacimiento de la hija de Urtubey, vas a hablar. Bueno, de Isabelita. Isabelita. Ese es excluyente, no entiendo que... No sí, pude confirmar que se llame Isabelita, No, bueno, tampoco ha habido un comunicado oficial. Ayer, claro, qué sé yo, pasaron algunas cositas, entonces, bueno, se le pasó a Urtubey. No llegó a tiempo. Estaba con el tema del ahorro energético y lo pasó un tsunami por encima, Claro, claro. Bueno, no vamos a hablar de que Boca puede ser campeón de la Superliga hoy. Tampoco vamos a hablar ni de Copa Libertadores, ni de partidos definitorios. Tampoco vamos a hablar de que se congelan temporariamente los precios de los combustibles por 2 meses. Ajá. Después aumenta la nafta en 6 tramos. Así por lo menos lo están indicando los principales matutinos. Que no quiere decir que te va a ir aumentando cada 6 cuadras. Es claro. No, por las dos. No quiero aclararlo para... No, por supuesto. Claro. Es buena la aclaración, y tenemos en claro que va a aumentar. Claro. Totalmente. Con lo cual, bueno, la inflación ahí tendría algún problemita. Porque si tenemos ya al día de hoy 6 aumentos de naftas en 2 meses, después de los próximos 2 meses... Bueno, la van a ir a buscar un poco lejos. ¿No es que en el segundo semestre va a estar mejor? No, pero era el segundo semestre del primer año. Bueno, no todos los segundos semestres son buenos. No, claro, hay que aclararlo, claro, no, porque por ahí el oyente piensa... Espero que digan que este es el semestre malo. No. Que digan que este es el malo. Es el malo, claro. Bueno, a ver, tapa de ámbito financiero, porque usted sabe que ya ahora tenemos que empezar por los diarios económicos. Y sí. Directamente, ámbito financiero titula inevitable. ¡Apa! El gobierno regresa al FMI. Ah. Era inevitable. Vos, ¿vio?, te reís de nervios, ¿no? Y en una misma tapa, ámbito financiero pone las pymes, así se dice, crisis por corte en cadena de pagos. Y las provincias cancelan nuevas colocaciones de deuda. Ajá. Y aparece dos veces la palabra crisis en ámbito financiero. Bien, ¿Ha visto cómo logramos imponer la palabra? Le digo, no solamente hemos logrado imponer la palabrita, sino que ayer Laje hizo justamente una columna solo sobre el tema. ¿Crisis? Sí, la palabra crisis, y cómo de golpe la palabra crisis estaría, el gobierno la empezó a utilizar para decir, bueno, ahora lo vamos a escuchar, yo o el caos. Ajá. Esa es la explicación que da Laje de por qué el gobierno ahora sí va a empezar a utilizar la palabrita. Bien. Que, por supuesto, desde este medio hemos intentado tratar de simplemente comprender lo que estaba pasando. Sí, buscar una palabra que definiera la situación, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿por qué el gobierno vuelve al fondo? Según ámbito financiero y según los columnistas, los principales columnistas ayer, lo que explicaban es que estaban a punto de fugarse 10 mil millones de dólares. No, 10 mil millones de dólares en una sola jugada. Lo de la fuga me exactamente, se iban a fugar en un solo día 10 mil millones de dólares. Pero que ya se fugaron muchos. Se fugaron mil. Se fugaron mil hace, ¿cómo es? 48 horas. Nuevamente, claro. Entonces, ahora se iban a fugar 10 mil en un solo día. Y estaban preocupados en el gobierno porque el dólar iba a subir a 30 en un solo día. Sí. Y sí. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Desempolvó el teléfono rojo, que no estaba tan cubierto de polvo, ahora lo vamos a escuchar, no estaba tan cubierto de polvo, y entonces ya Duchovny sacó pasaje a Washington para rescatar unos 30 mil millones de dólares o un poquito más, según aventuran algunos. Sí, pero no conseguía pasaje. Eso. Ayer, la expresión de Nelson Castro cuando dijo no consigue pasaje fue, lo dijo todo. No vio cuando en un tono y en una cosa se expresa tanto. Sí. Bueno, ¿cómo un ministro no consigue un pasaje a Nueva York? Fíjese cómo al grupo Clarín igual le cuesta hablar de crisis porque titula: Argentina pide 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional como reaseguro financiero. Ajá. Mientras La Nación dice, el gobierno pide ayuda urgente al FMI para frenar la crisis. Claro. Directamente. Bueno, en definitiva me parece que ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí. No, quiero evitar cualquier déjà vu, Pablo. No, pero porque... vio cómo es. A veces es simplemente enunciarlo. Sí. Y ahí, otra vez, algo que por ahí los comunicólogos estamos un poquito siempre insistiendo, ¿no? Las palabras son materiales, transforman lo material, ¿no? Entonces, si usted lo dice, lo enuncia, ya está sucediendo. Sí, claro. Ya está sucediendo. De ahí la importancia de a veces de decir las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito sobre el tema excluyente del día, una recopilación de lo que dijeron los medios masivos o los miedos masivos de información. Por supuesto, está incluido el discurso del ministro Duchovny, el ministro de Hacienda y, por supuesto, el presidente de la Nación. Pero ¿sabe con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar el track con una propaganda que el oyente, la oyenta capaz recuerda, del año 2007. Y luego vamos a escuchar a un ex ministro de Economía que nos habla bastante parecido al actual. Eso sí, de no hace tantos años atrás. Escúchelo. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un lugar donde hay muchos animales. Guau, soy un pato. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Nosotros lo que estamos planteando es que este acercamiento es muy distinto a otros de la historia argentina. Para encarar una vuelta de la Argentina a los mercados financieros internacionales, justamente porque casi no la necesitamos. Buenos días. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Otra vez sopa. Cuando un gobierno utiliza la palabra crisis es porque soy yo o el caos. No volvamos al fondo. Que somos un país de garcas, de piratas. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo. Elisa Carrió. Yo avalé totalmente esta acción preventiva. Parece maravillosa. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho. Mi corazón es No volvamos al fondo. Bueno, hay una campaña extrañísima donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Me parece que es casi casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno. La opción más bien sería una recesión muy grande, ¿no? Ese era Duchovne, el actual ministro, en marzo 2016. Explicaba por qué no había que ir al fondo, pero volvimos al fondo en el día de hoy. Volvemos al Fondo Monetario Internacional. Nos van a manejar desde el Fondo Monetario parte de nuestra economía. Esta es la noticia. Obviamente todos deseamos que sea para mejorar. Y la verdad, tener al Fondo Monetario soplándote en la nuca no le gusta a nadie. Indudablemente no había otra salida. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Error no forzado, no tenían otra, se asustaron. Para evitar esa recesión, obviamente, el gobierno, antes que entrar en esa mega recesión, iría al fondo, que justamente entonces lo que pasaría, que el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. Ahora se viene el ajuste en serio, ahora se viene lo bravo para la Argentina. Claramente son créditos que se dan en momentos de emergencia. Va a lograr un mejor futuro para todos. Estamos condenados al éxito. Muchas gracias. Bien, le cuesta hasta leer ya, sí. A Macri. Sí. Bueno, la oratoria nunca fue su fuerte, ¿no? No, claro. Pero bueno, era muy cortito también lo que dijo, ¿no? Igual yo creo que Durán Barba ya no va a poder hacer nada. No hay forma. No hay forma de coachar a nadie. Y laburó, Mirá, sí, que laburó. Sí. Hay que reconocerle. Y de todas maneras siempre uno cree que hasta aquí llegaron y después aparecen más cosas, ¿no? Sí. Es raro, pero aparecen. Sí, totalmente. Sí, me parece que justamente, pensando un poquito de la etapa de Crónica, ¿no? Que sugiere que hay un super miércoles hoy de debate en diputados a propósito por la cuestión de las tarifas. ¿No? Y en ese sentido me parece que se habla mucho de la comparación respecto del año 2001, ¿no? Pero me parece que acentuar el 2001 en la crisis económica o financiera es solamente tomar un recorte de aquello. Porque en todo caso, la otra parte que estarían olvidándose es de la resistencia popular. Sí. Y es ahí donde, por ahora por lo menos, la historia no se repite. No, es verdad. Y en ese sentido, entonces, quizás, antes de repetir clichés, volvamos a pensar de qué manera, no pensando que repetir lo mismo, sino en todo caso, bueno, de qué otras maneras se puede reinventar el pasado, ¿no? ¿Qué, qué va a ser? Así estamos, señora, señor. Sí. Y lo vamos no había a seguir otra. Informando. No había otra. La inevitabilidad, efectivamente. Exacto, con objetividad. Sí. A mí lo que me tranquiliza es que este Fondo Monetario es diferente al otro. Sí, pero por otro lado dice que siempre estuvimos en el fondo, o sea que ya lo conocíamos, sí, sí. Según hijo de Duchovne. Ahí vio como aparecía la vocecita de Vudú, ¿no? Sí. Vudú, sí. Aparecía Amado Vudú justamente hablándonos con aquella, en el marco de esa propaganda sobre lo que eran el FMI como caballos, como animales. Sí, sí. ¿No? Y ahí Amado Vudú, bueno, ya nos explicaba que en realidad era una cuestión técnica, que en realidad nunca nos fuimos y que es volver a los mercados internacionales, que eso no estaba nada mal. A mí me gustó lo de crédito preventivo también. Lo de crédito preventivo es extraordinario. Esa es una palabrita, porque hay que prever. No estábamos bien, ya no había pasado lo que peor. Pasa es que blindaje ya había sido usada. Claro, es verdad. Entonces, sí. La sensación de déjà vu, no quiero caer en sí, eso. Sí, sí, aparte, bueno, por suerte es el más barato de todos los créditos. Exacto. Es un 4%, sí. No se consigue nada por menos de 10, sí, según todavía, dice Lilita también. Todavía no sabemos las condiciones. Uh-huh. Bueno, eso es otro tema. No te apures. Claro. No hay que apurarse. No se puede tomar decisiones apuradas. Digo, antes de ponerle el precio, de saber cuál es realmente el precio, primero sepamos cuáles son las condiciones. Claro. ¿No? Bueno. Sí. Porque no dice, no, es el más barato. Bueno, sí. Decime qué trae y te digo a ver cuán barato es. Pero bueno, Sí, y además hay cosas que por más baratas que sean, no las querés. No, claro. No es cuestión de traer cualquier cosa porque tiene oferta, ¿no? Qué sé yo. Bien. Sí, por ahí quiero elegir. Una lata podrida. Claro. No quiero. Bueno. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Seguimos. Quiero evitar cualquier déjà vu, Vos te reís de nervios, ¿no? Vamos a escuchar música. Justo este tema, nunca mejor título, nunca quise, por Intoxicados. Ya te intoxicaste con esto. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady B, si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Sí, porque cuando Mauricio dijo pónganlo en 24, muchos creyeron que no se, claro, se trataba del aire acondicionado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Las confusiones existen. Vos te reís de nervios, ¿no? Quiero evitar cualquier déjà vu, Vos te reís de nervios, ¿no? Ruta alternativa. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho y cincuenta, diecinueve grados, vi el 9 al revés, y hablan de niebla débil por acá. Exacto, bueno, sí. Joe Lemonje es un varón que trans de 25 años que vive en un pueblo de Entre Ríos llamado Santa Elena. Desde chico es agredido y hostigado, primero por su orientación sexual y luego por su identidad trans. En octubre del 2016, por tercera vez es agredido por tres hombres que entraron a su casa para atacarlo. Joe intentó defenderse, ya que toda su familia estaba adentro, y lastimó a uno de los hombres levemente en el cuello. Tras denunciar el hecho, sus hostigadores quemaron su casa, aumentando su vulnerabilidad social y habitacional. Luego se enfrentó a una justicia tan transfóbica como sus atacantes, y actualmente corre el riesgo de recibir 8 años de prisión por tentativa de homicidio, y se espera la sentencia a las 13 horas del día de hoy. Estamos ya en comunicados con Joe para que nos cuente un poquito sobre esto que está viviendo. Buenos días. Hola, buenos días, gente. Bueno, hola, buen día. Bien, bueno. Hoy amanecí resfriado, así que encima de todo. Pero nada, quería comentarles que en realidad ya hubo un fallo el viernes pasado, el viernes 4, alrededor de las 2 de la tarde se terminó de conocer el fallo, que era por una sentencia de 5 años y 6 meses por parte de la jueza Vandenbroek. Este viernes 11 lo que habrá es una lectura completa, relectura y lectura completa del fallo entero. Y aparentemente, según mis abogados, no hay necesidad de que yo vaya, porque de hecho también aparentemente no va a haber preventiva. Hay una mínima posibilidad, que es lo que nos da miedo, creo que ya está a altura todo. Mientras tanto, si no la hubiera, estaría como en una pequeña libertad condicional hasta que no quede el fallo firme, y de hecho se va a hacer una apelación, eso ya se sabe que la apelación se va a hacer. Estamos esperando simplemente ya tener el fallo en la mano. Es todo un proceso legal que se tiene que hacer, que toma tiempo, y que luego se tiene 10 días hábiles para apelar, de lo cual hay un equipo grande de organizaciones y abogados que están trabajando y que están apurados, inclusive ya por tener próximamente el fallo, para poder hacer la apelación lo más amplia y compleja posible, terminando de retocar lo que fue todo lo que fue la defensa, en realidad, que lamentablemente fue totalmente, ¿cómo te diría?, ignorada. O sea, porque yo no rescaté siempre que la defensa que se hizo con el abogado que tenía fue muy buena, pero nunca se escuchó. O sea, claro, sí, ahora esperemos que con toda la potencia que se le va a agregar sea escuchado por un tribunal, y por cierto que no sea un tribunal unipersonal. Claro, sí, yo te quería justamente preguntar, ¿no? Porque aparte de lo que hoy estás viviendo en este momento, creo que también anteriormente la justicia, evidentemente por lo que nos estás contando, no tomó en cuenta una cantidad de cosas, ¿no? Desde el mismo momento en que vos denunciaste a la policía, cómo fuiste tratado, y si preguntarte, por ejemplo, si alguien está detenido porque quemaron tu casa. No, lamentablemente no, hay una causa abierta. No me acuerdo el nombre del fiscal que la tiene, no es el mismo fiscal. Hay una causa abierta con un testigo que esperemos termine haciendo lo que tiene que hacer, pero bueno, creo que cualquiera sabe que a veces la gente pasa de testigo, más en un pueblo chico, gente. Sí. Ese es el problema principal, creo yo, lamentable. Pero ven que a veces la gente es como que prefiere mirar para otro lado, o prefiere callar, o prefiere omitir, o peor aún, apoyar ese tipo de acciones. Eso es lo peor, creo, el último. Pero si se diera bien, esta persona tendría que ser condenado y no yo. Claro, sea, claro, por supuesto. ¿Están identificados tus agresores? Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, es que como le digo todo, en el juicio yo me tuve que comer que los tres sujetos estuvieran ahí, haciéndose uh-huh. las víctimas, y que el fiscal tome como única testimonial es válida los relatos de los dos mejores amigos del tipo. Ajá. O sea, ¿qué hay de imparcial en eso? Uh-huh. Claro, por supuesto. Si te llevo a tus dos mejores amigos, ¿qué van a decir? Y el Estado, digamos, vos entendés que el Estado... que recibiste algo de parte del Estado en cuanto a esto que estaba sucediendo, apoyo de alguna manera. No. En lo absoluto, en el momento cuando ocurrió todo, cuando fue lo del incendio, porque primero fue el hecho el 13 de octubre de 2016, luego el 31 de octubre de también 2016, gracias a mi papá, muy estresado, con defensas bajas. Pasamos una situación horrible, yo no pude despedirme de él. Tuve que ir esposado al velorio, me llevaron más temprano. O sea, fue horrible. Y después viene lo del incendio, que fue el 3 de diciembre de 2016. Y desesperado, nadie nos ayudó. Los bomberos demoraron una hora y pico, más o menos. La casita de mi mamá se salvó. No sé, yo creo que de suerte. La destrucción grave fue total. Y desesperado, me acuerdo que con mi mamá nos fuimos al municipio a pedir simplemente que nos coloquen la luz, nos reactiven la luz, y ni eso pudieron. Y es como que se reían, estaban contentos, estaban todo bien para los demás. Luego tuvimos que hacer una mudanza porque las amenazas eran tantas que no podíamos estar y pedíamos una custodia, pedíamos, denunciábamos, nada, no hacían nada. Y después nos mudamos 3 meses y pico a una casita que alquiló mi mamá cerca de las inmediaciones del campo, una zona rural, pero no. Luego mi mamá decidió volverse, yo intenté seguir con mi estudio, intenté, una vaga forma de decirlo, en 2017, pero ya para julio no teníamos un centavo más lo que ya venía perdiendo, ya no tenía más nada, y no pude pagar más ni los estudios, ni tampoco el alquiler de un pequeño monoambiente que alquilaba, yo no sirve para nada. Claro. Fue un bancarrota total, y ahí fue de mal en peor todavía, porque seguimos perdiendo cosas. Yo no recuperé nunca más mi trabajo, tampoco me afectó nada a nadie, partiendo desde el municipio de la ciudad de Santa Elena y continuando por el Estado en general, nadie se ocupó de mí. Decime ahí. Ni hasta el día de hoy, porque inclusive con todo el ruido que se ha hecho terrible y fuertísimo, creo yo, los únicos que están al cargo mío, si se puede decir, son organizaciones que me hacen llegar alguna que otra donación, pero es a pulmón, es a base de movidas nuestras con las organizaciones, y ahora que se están sumando las celebridades también. Pero el Estado ausente. Decime, ¿hay algún tipo, o vos, o estás vinculado con alguien que estén organizando así los varones trans para dar esta lucha, como para decir, bueno, más allá de tu propio caso, que son muchos los casos, vos tenés alguna relación, se están organizando, hay alguna cosa que hayas... Sí, la gente de ATA, de Buenos Aires, y bueno, por sobre todas las cosas, la gente de Abosex, que fue la primera organización que se relacionó conmigo, sí, por ese lado, por el tema legal, digamos, que fue la gente de Abosex, Abogados por los Derechos Sexuales, y ellos han estado al pie del cañón conmigo, con ellos hemos diseñado todo esto, que me animo a decir casi una campaña para visibilizar algo que se tapó casi por 2 años, claro. que ha sido terrible. Para mí, en pérdidas absolutas, totales, yo creo que me queda solamente mi vida y la libertad. Y ya la libertad estoy ahí de no tenerla, y no sé. Claro, una situación muy dura. Las organizaciones, bueno, desde ATA se han solidarizado y han estado conmigo. Y empezamos a hacer, por ejemplo, lunes hicimos una movida que era lo más necesario, hacerla en la ciudad de Paraná, y lo hicimos. Con varias organizaciones como de la disidencia sexual, y varias otras organizaciones como de la Campo de la Diversidad, y varias organizaciones LGBT también de Entre Ríos, también de Santa Fe y de Rosario, que vinieron, los que más, o sea, los que se pudieron acercar desde Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, se acercaron, y fue bastante amplia la convocatoria, y yo espero que no tener una preventiva para poder así ir a manifestar y armar más movimientos, que yo sé que los están armando en Mendoza también, que están intentando en el sur también, en Neuquén, y que en Buenos Aires se va a hacer también, así que espero, porque porque después queda, como yo les vengo diciendo todo, mi vida queda, está desarmada, a ver, imagínate ponerte en mi lugar, y pensar que después de este viernes, que es el tema del FAS y todo, o sea, ¿cómo sigue mi vida? Claro, por supuesto. Claro, sí, también te iba a preguntar un poco tu relación personal y todo lo demás, cómo estás viviendo este momento, ¿no? No, mira, yo solamente tengo mi familia, mi única familiar es mi mamá nada más, ¿sí? Es la única familia que tengo viva, y después, con respecto a relaciones, bueno, una amiga que se sumó, que es activista, nos conocíamos de cuando éramos chiquitos, y cuando se entera ahora recién de todo esto, de la semana pasada, ya cuando fue en realidad el juicio, que fue del 23 al 25, cuando se entera de eso, pues es la única en sumarse, digamos, que es de la ciudad, que es de la ciudad inclusive, que es un milagro ya eso, porque que sea alguien de la ciudad y que, o del pueblo, como lo quieras llamar, y que se sume, ya es un milagro. Después, amistades que tengo de otras ciudades están al pendiente, pero lamentablemente no podemos estar, como quien diría, en contacto físico constante, porque, bueno, por las distancias, y pues yo lamentablemente estoy todavía aquí, en la misma casa de mi mamá, en el mismo lugar donde están los escombros de mi casa, en donde ocurrió todo, y a una cuadra y media estos sujetos. Bueno, ¿qué esperás para hoy, no? Entonces, digamos, de alguna manera, ¿estás ansioso? ¿Estás pensando en que esto pase para poder, de alguna manera, seguir tu vida? Estoy ansioso de que es el viernes, como te comentaba, que no se les ocurra hacer nada más. Ya está, o sea, no sé qué grado de maldad puede tener ya... Pero en este caso es triste decir la justicia. La justicia. O sea, que vos digas, bueno, un civil o alguien de aquí del pueblo, vos podés entenderlo, pero que digas la justicia y que efectivamente tienen el poder para hacerlo, te da miedo. La sensación es miedo. Y rogar que mínimo me dejen respirar un poco más y ver qué puede pasar. Por supuesto que quiero ver cómo retomo mi vida, creo que cualquiera le pasaría lo mismo. Fíjate lo que es, yo creo que cualquiera tiene mínimamente organizado su vida. En mi caso, la mía es un vacío total. Joe, gracias por estar esta comunicación, y bueno, vamos a estar siguiéndola para ver cuál es y cómo es, y por supuesto, más que todo, ver cómo después seguís, ¿no? Adelante, apoyándote. Sí. Ojalá que así sea entonces. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Estamos, gracias. Chao. Gracias. Bueno, Joe Lemonge, se va a saber, la sentencia está, y bueno, hoy se va... Sí, se va es la lectura del veredicto. La lectura, ¿no? Del veredicto, sí, si bien el otro día fue y estuvo mucho tiempo, ¿no? Estuvo mucho tiempo hablando la jueza, pero bueno, evidentemente las expectativas son para ahora y ver qué puede reverse de esto. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. (Risa) Una cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Nueve y cinco, ya se fue una hora. Uh-huh. Hablamos hoy muy temprano con Julieta Añasco por el tema de caso de abuso eclesiástico. Recién con Joe Lemonje, que bueno, puede recibir una sentencia de 8 años, de hecho está, ¿no? La sentencia de 8 años de prisión por defenderse de sus agresores por su condición sexual. Y el programa sigue, ya pasó una hora. También seguimos con los medios, que no tampoco hablamos de economía. Bueno, con respecto a eso, tenemos un mensaje de Laura que dice: buen día, muy bueno el bloque de Pablo. La edición de los audios, aplausos, Laura. Muy bien, se lo vamos a hacer llegar. Gracias, bueno, quizá Laura. Mañana Pablo esté acá en el piso y, claro, y podamos aplaudirlo en persona. Exacto. Bueno, tenemos entradas para el teatro, repito el teléfono, porque ya pasó una horita. 15-49-47-98-46, los y las que quieran entradas para el teatro. Quizá, voy a hacer una excepción, porque quiero abusar un poco de poder alguna vez. Tenemos 3 obras de teatro en el Vera Vera Teatro, que, ajá, es Vera 108. Las que estábamos regalando hoy eran para la, son para la obra Bañarse de Laura Fernández, pero es los sábados a las 12:30. Como es un horario quizá un poco complicado. Puede ser complicado. Tenemos también para los sábados a las 20:30, que para la obra No es fácil decirlo, de Fabiana Benilla, y los domingos a las 19:30, Aquí hay leones, de Javier Suetsky. Así que bueno, quizá no puedan ir al mediodía, pueden ir a la tarde o a la nochecita. Mm-hmm. Eso era por ahí. Está bien, perfecto. Muy bien. Bueno, sí, seguimos. Sí, yo me quedé con este tuit de Lisa, Lista Carrió, que hablaba que la era adoro, barato, que era barato, ¿no? Por eso que el FMI con 4% es ahorrar la mitad de los intereses que están estar cubiertos para el 2019. O sea, que no se crean que estamos cubiertos por mucho con esto. Para el 2019 falta tan nada. Ya estamos, impedir el eterno golpismo de las devaluaciones. El eterno golpismo de las devaluaciones. Sí, reafirmamos además nuestro total alineamiento a Cambiemos y al presidente Mauricio Macri. No se trata de Mauricio Macri, sino de la República. Hay que sostener. Bueno, hay que sostener. Viste que habla de golpismo, y ayer justo Pablo en la edición que hizo hablaba de la palabra golpe, cómo usaban la palabra golpe para un montón de cosas, ¿no? Lilita a veces... Es interesante que cuando el detrás de estos golpes, digamos, está el señor Mercado, nunca sabemos exactamente, nunca hay una definición de quién lo dio el golpe, ¿no? Sí, sí. Es decir, desde Alfonsín en adelante, esto es ha ocurrido, ¿no? Digo, ha ocurrido el movimiento de mercado que te sacudieron y sacaron un gobierno. La hiperinflación que corrió Alfonsín, el 2001, ¿no? Es decir, todo esto, no hay una definición de quiénes están detrás. Igualmente este con momento nombre, digo, es, ¿no? Distinto, ponerle, ¿no? No es un... lo que pasa es que, a ver, uno tiene la sensación, que eso es otra parte, de cosas ya vividas. Claro que no son siempre exactamente las mismas. No, claro, se dan... No son siempre exactamente las mismas, pero hay ciertas cosas que sí se repiten, ¿no? Sí. Como es la, como lo llaman, la fuga de divisas, claro, es decir, cuando se abre la canilla y y los dólares se van, cuando eso es una parte, la inflación que se está viviendo, las medidas, cómo llegar a determinada situación, cómo intentar resolver determinada situación. También ocurren algunas, digo, esto de la desocupación, ¿no? La desocupación. Eso también acompaña. Sí, sí. Sí, por eso igualmente hay matices, digamos, hay cosas que son... diferentes. Digo por el déjà vu del que vos hablabas, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que son diferentes, pero yo las consecuencias de esto que leíamos el otro día, el otro día, de Hueve a Sturzenegger, digamos, las consecuencias son muy similares. Los pelados con mirada penetrante. Los pelados con mirada penetrante. El dibujito. Bueno, y estamos justamente para avanzar un poquitito sobre este tema. Estamos ya comunicados con Paula Belloni, que es economista, integra el grupo de Economía Crítica. Buenos días, Paula. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, acá en 72 horas prácticamente ha tomado cuatro medidas, digamos, el gobierno, que son absolutamente drásticas, por lo menos a nuestros ojos. El aumento de las tasas de interés al 40%, la limitación de los encajes en dólares de los bancos, el compromiso de reducir el déficit fiscal y ahora la última, ir al fondo. Ir al fondo monetario. Sí, efectivamente estos días tenemos noticias que nos retrotraen a una etapa muy triste en nuestro país. He escuchado que estaban hablando también un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Una etapa que fue los años 90, que terminó con una crisis muy grande, la crisis del 2001. Uh-huh. Y estas cuestiones del ajuste, el fondo monetario, también la aparición de Cavallo la semana pasada, nos traen, nos recuerdan mucho a ese momento. Uh-huh. Yo quería señalar en relación a todas estas medidas que está tomando el gobierno. En primer lugar, lo que está sucediendo, ¿no?, esta toma de medidas, la corrida hacia el dólar, la suba del dólar, tiene que ver con lo que podemos llamar la solución que Cambiemos le dio a los problemas económicos de los últimos años del kirchnerismo, que lejos de ser una solución, en realidad la solución fue, digamos, el remedio que la enfermedad. Yo recuerdo alguna vez hemos hablado, hemos también hecho una columna acerca de los problemas que había hacia el final del kirchnerismo, y muchos tenían que ver con la restricción externa, con la falta de dólares, bueno, la inflación. Entonces, con decir esto, yo quiero plantear que lo que está haciendo es absolutamente o en gran medida responsabilidad del gobierno, con las políticas económicas que vino tomando en los dos años de gobierno. Entre esas medidas de política económica, las que más se relacionan con lo que está sucediendo tienen que ver con la liberalización a la compra y venta de dólares, que al inicio el gobierno permitió una devaluación, la total desregulación financiera. Antes los capitales que entraban y tenían mucho tiempo y tenían que retener un encaje, eso se eliminó, se achicó un montón y se eliminaron los plazos. La suba de la tasa de interés, que no es algo nuevo, ahora se redobló la apuesta, pero que en realidad es una política que vienen implementando desde el inicio. Sí. La venta descomunal del EBAC, de las letras del Banco Central, para el valor del dólar, producto de liberalización que hicieron en la compra y la venta. Lo cual, digamos, esta combinación de cosas fue haciendo también, digamos, luego el acuerdo con los fondos buitre y la apertura del endeudamiento fue dando lugar a una bicicleta financiera fenomenal, que también, digamos, la hemos estado viviendo en los últimos años. Sí, claro. A través de la fuga de capitales. Y aquí algunos datos, digamos, para corroborar, ¿no?, lo que estoy diciendo. La deuda externa desde que asumió el gobierno pasó desde 2015 hasta el 2018 de 167 mil millones de dólares a 216 mil millones de dólares. Una diferencia más o menos de 50 mil millones de dólares. Acá estoy hablando solo de la deuda externa. Sí. Y la fuga de capitales en el mismo periodo fue de cerca de 40 mil. ¿Sí? Esto es lo que es la bicicleta financiera, ¿no? Capitales que entran, invierten en LEVAC, tienen más o menos garantizado la tasa y el tipo de cambio y después vuelven a salir. El endeudamiento se utilizó en buena medida para habilitar esta fuga de capitales. Claro. Y también se tomaron otras medidas que relajaron los tiempos que había para liquidar las divisas de los exportadores y directamente se terminó optando por sacarles la obligación de venderlas al Banco Central. Es decir, los sectores exportadores no tienen hoy que vender las divisas al Banco Central. Todo esto se hizo en un contexto mundial bastante difícil, ¿no? Se nos pierde un poquito, Paula. No sé si estás moviéndote. Hola. Tipo de cosas que están sucediendo. Hola. Sí. En un contexto mundial bastante difícil, ahí nos quedamos. Nos quedamos, se cortó un poquito por eso. Bien, en un contexto bastante difícil, con un cambio de gobierno, con la asunción de Trump, que, digamos, no es ninguna novedad que va que se va a subir la tasa de interés, que el dólar va a ir apreciándose. Son políticas que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Todas estas medidas fueron dejando a Argentina en una situación de vulnerabilidad y de mucha exposición a los vaivenes de esta economía internacional en crisis. En la que entonces cualquier cuestión, ¿no?, porque hay una plena desregulación en nuestro país, cualquier cuestión que ocurra en el mundo repercute muy rápidamente, porque no hay ninguna condición para sacar o para traer los dólares. Entonces repercute instantáneamente. Claro. Y sumado a esto, sumado, digamos, a esta apertura que hay, que hace que repercuta rápidamente, una de las medidas que yo les comentaba, que es las LEVAC, sí, fueron tomando una magnitud tan grande que alcanzaron, digamos, si uno hoy agarra las LEVAC, la mitad, por ejemplo, se vencen ahora el 15 de mayo. ¿La mitad de las LEVAC vencen la semana que viene? La mitad. Claro. Entonces, si los tenedores de LEVAC van y cambian las LEVAC, claro, por pesos y se van a, sí, dólares, nos quedaríamos prácticamente sin reservas. Claro. Las LEVAC en dólares alcanzan unos 52.000 millones de dólares y las reservas son de 55.000. Básicamente... O sea, no es nada preventivo, ¿no? Acá las cosas van para peor, digo. Claro. Pero yo lo que quiero remarcar con esto de la responsabilidad del gobierno es que todas estas cosas no son difíciles de saber. Digamos, si uno, claro, toma medidas de desregularización tan grandes en un contexto tan difícil y le da tanto poder a los sectores que controlan las divisas, como los exportadores o los financieros, bueno, estos pueden jugar una carta de corrida bancaria de presión muy fácilmente, y sobre todo en un contexto mundial que es tan difícil. Y que efectivamente, entonces, esto es lo que terminó sucediendo estas últimas semanas. Digamos, si uno cuenta desde el inicio de marzo, el Banco Central perdió 7.900 millones de dólares, claro, ¿no?, por estas presiones, ya sea por los grupos financieros o por otros sectores que tienen los dólares y pueden ir a comprar... Que tienen, digamos, la posibilidad de mover el valor del dólar, metiendo dólares o sacándolos, y que yo creo que incluso, digamos, además de ser responsabilidad del gobierno, empeoró con los anuncios que ellos, que ellos mismos hicieron, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos lo que tratan de hacer, en línea con la política económica que ya venían haciendo, es como dar señales fuertes de que van a responder, ¿no?, a esas corridas cambiarias. Y ellos proponen básicamente dos cosas: el ajuste, ¿no?, de esta subida de las tasas de interés, también dijeron que iban a ajustar la obra pública, y luego, digamos, ayer volver al Fondo Monetario Internacional, que también es una forma de decir vamos a ajustar, porque justamente el condicionamiento que pone el Fondo Monetario son políticas de ajuste. Claro, claro, sí, sí. De ajuste, eso ya sería digamos, tener una mirada de anticipación. No te vamos a pedir eso, pero uno y algunas organizaciones sociales, además, ¿no?, están ya denunciando que además del ajuste podrían venir con ciertas obligaciones sobre nuestros bienes comunes, llamados también recursos naturales, ¿no? Sí, digamos, en ese sentido yo creo que no es algo novedoso, son las políticas que el fondo, digamos, que vivimos en los 90, claro, y que es que interviene el fondo con esto de préstamos, sí, es lo que condiciona. Pero yo, digamos, ahí tengo, si se quiere, una pregunta que me hago, sí, que más que una pregunta creo que es una certeza, que por ahí, digamos, desde ayer se habla, ¿no?, que pareciera que al gobierno se le ha ido todo de las manos, ¿no?, por esto de, bueno, tiene que recurrir al Fondo Monetario porque ya no se le descontroló todo, y yo, lejos de eso, creo que no, que esto está bastante premeditado, claro, porque como les decía, digamos, si uno toma todas esas medidas de política económica en este contexto, le deja abierta la posibilidad a ciertos sectores para que esto pueda ocurrir. Claro. Y también entonces me pregunto, sí, es que se les fue de las manos, o esta vuelta, este retorno al Fondo Monetario Internacional, más allá, digamos, también es un monto que se está pidiendo de 30.000 millones de dólares, como digamos, dar una señal fuerte al mercado, es lo que ellos dicen que están haciendo. Yo me pregunto si se les fue de las manos o si buscan convalidar el ajuste que vienen llevando adelante. Claro. Porque en realidad es una manera también de lavarse un poco las manos y decir, bueno, no es que nosotros queremos ajustar, sino que necesitamos esta ayuda y el Fondo Monetario es el que nos pide que hagamos las políticas, uh-huh, las políticas de ajuste. Yo creo que eso, que es una responsabilidad del gobierno y que si bien estamos en un contexto mundial difícil y, uh-huh, y las medidas que han tomado son muy contradictorias y generan muchos problemas que son difíciles de sostener, uh-huh, y que tienen también un costo social muy, sí, muy grande, y ahí también hay un límite a considerar, sí, claro, uh-huh, creo que lejos de que se haya ido de las manos, en realidad esto tiene que ver con validar la política de ajuste, uh-huh, que viene haciendo desde el inicio. Sí, igual cuando uno ya llega a este punto de pedir tanto el crédito, que bueno, es como ya no hay vuelta atrás. Hola, sí, cuando sí, uno empieza, ¿no? Como digo, como esta es la última carta que se juega, ya no hay vuelta atrás, empezamos de vuelta a endeudarnos sin poder parar. Sí, en realidad eso, todavía habría algún margen, creo yo, en relación a cómo están las variables macroeconómicas. El nivel de reservas no es tan bajo, pero, ajá, está, digamos, en un contexto de vulnerabilidad, y lo concreto es que si todos, como decíamos hoy, ¿no? Si todos los que tienen leva querían acá, claro, nos quedaríamos, sí, en reserva. Hay un contexto que es difícil y que tiene que ver con esas medidas que aplicaron. No es un contexto fácil. Sí. Pero sí, digamos, también hay un proceso de endeudamiento que es muy muy grande, que ha sido muy grande, que partíamos, digamos, de la base de que había cierta deuda que se había pagado, entonces había margen, pero cada vez eso se va haciendo una bola más considerable. Claro. Entonces llega un momento que, sí, la deuda se va a pedir al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario lo que tiene es estos condicionantes en las políticas económicas que toma, que, claro, toma un país. Uh-huh. Te presta, pero te condiciona. Claro. A la vez. Sí, y por otra parte, lo que habría que preguntarse es eso, para qué se, digamos, en caso de que se tome esa deuda, que todavía, sí, eso se está charlando, sí, para qué se va a usar, porque, claro, si esa deuda se sigue utilizando para fugar, para convalidar la fuga de capitales, y yo les contaba hoy que más o menos el monto de fuga es similar al monto en el que nos endeudamos, claro, bueno, eso sí, va a seguir siendo una bola de nieve que va a estallar financieramente, ¿no? Más allá de que socialmente también podría estallar antes, porque más allá de que volvamos al Fondo Monetario o no, ya la suba del dólar que hubo en estas semanas ya tiene sus efectos, sobre, claro, todo en el salario. Eso justamente te iba a decir, de una cantidad de cosas que vos fuiste mencionando, todo este punteo que fuiste haciendo, cada una de ellas abre una perspectiva hacia adentro y, digámoslo, hacia abajo, es decir, hacia nosotros. Así que bueno, lo que te vamos a pedir, digo, sin que esto sea un compromiso al aire, por supuesto, Paula, es ir siguiéndole la mirada, poniéndole el ojo a esto que nos pueda ir pasando. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Bien. En verdad tiene que ver con esto. O sea, ahora por ahí estalla todo en el sentido de por la novedad del Fondo Monetario, pero en realidad hay que ir siguiendo, como vos decís, las medidas económicas que se van tomando y que dejan prever que esto va a suceder, e incluso que va a empeorar. No parece haber ninguna señal de que esto vaya a ir para un lugar de mejora. Exacto. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Paula Belloni es economista. Pasó en tu casa. Está pasando en nuestro país. Los reyes del falsete. En tu casa, vos sabés qué pasa si una vez lo hablamos en tu casa. Hablamos en tu casa. Vos sabés qué pasa. estamos en tu casa. Ruta alternativa. Son las 9:26 y estoy tomando una merienda, que un poco temprano. Sí. ¿Merienda, pues? No, más o menos, porque ya desayuné hace como 4 horas. Claro. Vieron que estuvimos hablando con Pablo estos días el tema este de cómo los economistas y cómo los periodistas hacen estas metáforas de comparadas con, no sé, la medicina y ese tipo de cosas. Hay que poner un torniquete. Y acá hay una tuitera. Ajá. Que está diciendo, enumera, ¿no? Y dice, todo eso tiró solo un economista esta mañana, no dice quién, pero las cosas que dijo este economista fue, hay que detener la hemorragia, es como cuando empezás una dieta, como cuando llega un paciente a emergencias. ¿No? Claro. Va en esa línea. Es economista, no médico. No, pero estaríamos enfermos. Claro. Sí. A mí me dejó un poco triste. A mí me llama la atención cómo se reitera el concepto, ¿verdad? Lo venimos escuchando en varias de las intervenciones. Hay una correcta identificación del problema y a eso se le busca la peor de las soluciones. Claro. Porque eso, en definitiva, es un poco también lo que dijo Paula Belloni, esta economista, hace un ratito, ¿no? Arrancó diciendo eso. Claro. La identificación fue correcta. Algunos, como Juan Lach, dice, la turbulencia financiera, un tropezón no es caída. ¿Cuántas? ¿Se acuerdan cuando desaparecen? O sea, empezó a hacer todo. No es. ¿Viste Sexto Sentido? Claro. Sí. ¿Veo gente muerta? Sí, vuelven todos. Están como volviendo, no se fueron o se quedaron o no sé. Pero están ahí. Bueno, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Niebla débil, parece que continúa, 22 de máxima para hoy. Y hay una noticia que leímos ayer, no sé si en algún momento la volveremos a tomar, y tenía que ver con algo que en algún momento habló Ana Belingo con su columna de educación, que tenía que ver sobre los comedores escolares en la ciudad de Buenos Aires, pero también ocurre en la provincia de Buenos Aires y en una escuela de Lanús, cuando los cocineros abrieron la caja de las manzanas, comen 300 chicos en esa escuela, había un nidito de ratitas. Y eran veías los embriones con derechos de las ratitas, porque eran casi fetitos, te digo, ¿no? Digo porque Esteban debe estar preocupadísimo por esto. Entre los papeles, y realmente era un nido, porque entre los papeles y los cartones que envuelven a las manzanas, las ratas hacen eso, hacen nido con papeles, bolsitas. Bueno, estaban las ratitas ahí entre las manzanas. O sea que no hubo un control. Nadie se ocupó de las autoridades. Eso llegó al comedor. Claro, ¿no? Las autoridades dijeron que era cuestión del mercado central, pero tiene que haber una no sé, alguien tiene que fiscalizar eso, ¿no? Sí, yo tengo, ¿se acuerdan que también voy hacia atrás cuando fuera el juicio a la manada? Sí, sí. Bueno, el juez de la manada absolvió a un padre de abusos a su hija menor porque no se mostró inquieta o perturbada. El acusado tocó el trasero de la niña y le metió la mano dentro de la ropa interior en un autobús público y el juez dijo que es una forma de relacionarse. Ricardo Javier González, magistrado de la seccional segunda de Navarra, ese fue el juez, dice que eso no es, más allá de que el padre decía que le estaba diciendo a la nena, a vos solo te toca tu mamá y tu papá. Uh-huh. Eso era lo que... Bueno, este es el juez y esta fue la sentencia que fue en el 2016. Así que sí. Fíjense ustedes también lo que va sí, la historia, ¿no? Y cómo quedan, como que a nosotros también nos pasa acá muchas veces cuando hablamos de, sí, de todos estos tipos de abuso, lo que pasa, cómo interpreta este juez. O sea, yo no creo que esas cosas habría que reverlas con el tiempo. ¿Quién juzga a los jueces? Claro, ¿no? Porque digo, por ahí, y me parece que tiene que ver mucho con que no se toma en cuenta muchas veces la parte psicológica, que también había que tomársela el juez, la parte psiquiátrica, bueno, no, de los jueces, sí, sí, porque sí, cuando uno ve que esto es y va siendo nuevamente y va sucediendo, entonces hay que tomar medidas. Me parece que este juez no puede estar en ese lugar, no, tocando estos temas. Bueno, este es el mismo juez, perdón, esto es del 11 de septiembre del 2013. Aparte, el 2016 fue lo de la manada. Lo de la manada, efectivamente. Digo, son las 9:31, yo no sé si seguir inquietándolos con este tipo de cosas. Sí. Porque justamente lo que yo había seleccionado para comentar hoy era que Juliana Peralta fue violada por Alexis Zárate el 16 de marzo de 2014. Lo decimos así porque la justicia dijo que fue violada y sí, lo ratificó casación la semana pasada. Esa no lo dimos nosotros, no, como noticias, pero es muy conocido ya el tema. Zárate, en el momento de la violación, era jugador independiente y bueno, después el club se desprendió del jugador, que fue a parar a Temperley, donde jugó hasta en su puesto, ¿no? Que sí, es número 6, hasta el 2017, cuando tuvo la primera la sentencia en primera instancia, digamos. Que era su sobrina de 11 años. ¿Qué cosa? No, Juliana Peralta no era su sobrina, fue una situación... Ah, no, es el caso de varios jugadores de fútbol. Un jugador de fútbol que entró, la chica estaba durmiendo. Ya está. Y allí pensé abusó. Pensé que era el otro ella cuando jugador se despertó. Sí, me acuerdo. Ya él estaba dentro de ella, digamos, claro, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es que allí está confirmado 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado, es lo que le dio lo que ratificó casación la semana pasada. Ahora, ¿qué sucede? Este tipo, que ahora tiene 23 años, pidió permiso para salir del país, porque su laburo, claro, Temperley lo tenía fuera de cosas, yo necesito trabajar, y le dieron el permiso para salir del país. No. O sea, la misma justicia que pocos días después iba a ratificar la sentencia, le dio el permiso para salir del país. ¿Y a dónde se fue este muchacho? Se fue a Letonia. Y esto puede ser casualidad, pero resulta que Letonia es uno de los países que no tiene un convenio de extradición con la Argentina. Así que él está jugando allí para un equipo, no importa cuál. Y la abogada de Juliana, que es Raquel Leyenda, dice... No puede afirmarlo, ¿no? Que es posible que haya una estrategia de fuga o al menos de demorar la prisión. Este hombre tiene que presentarse mañana, 10 de mayo. Está en Letonia. Sí, además, calculo yo que las personas que cometen este tipo de delitos no lo cometen una vez. Y bueno, está en Letonia, es digo. Es un problema. No, Letonia, igual sí, igual el hecho es que esto él tendría que estar. Por supuesto, y sí. Y buscó ese lugar para... Sí. Ahí está. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿De qué programa? ¿Qué programa? Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. ¿Qué más a ver? Ruta alternativa. No, espera. No te cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 36 o 37, ya estamos ahí. Tenemos entradas para el Vera Vera Teatro, esto es Vera 108 en la Ciudad de Buenos Aires, para la obra Bañarse, sábados a las 12:30, para la obra No es fácil decirlo, sábados 20:30, y para los domingos a las 19:30, aquí hay leones. Así que las que quieran y los que quieran pueden comunicarse al 15 49 47 98 46. Les contamos que, perdón, que el subte A... de 17:30 a 20:30 hoy hay una apertura de molinetes y de 20:30 en adelante al cierre, paro del subte A. Cierra el molinete y cierra el subte. Sí, claro. El subte cierra a partir de las 20:30. Hay paro y movilización todo el día, docentes estatales contra el tarifazo. Hoy paro de 24 horas de ADEMIS contra la creación de los 29 profesorados, contra la destrucción de los 29 profesorados y la creación de la UNICABA, que acá propusimos en algún momento la UNIYUTA, ¿no? Esa es una buena idea para Horacio, que quizá la pueda rever. 9:30, movilización contra los tarifazos, pero también a las 18 hay movilización, porque a las 12 en diputados se va a estar tratando la ley antitarifazo por la oposición. A las 11 horas en Avellaneda, los gremios docentes bonaerenses harán una radio abierta en Plaza Alsina. Y bueno, paro en 600 hospitales del país, sobre todo en Neuquén, ¿no? Así que estamos bárbaros. El programa de hoy, la verdad que es una cosa que, mirá, te juro. Que a nosotros no nos queda ya entradas para la Feria del Libro, las que teníamos que regalar. No vamos a poder ir. También junto con esto se está haciendo la Feria del Libro en Bogotá. Sí. Ajá. Ah, mira. La Filbo. Ah, mira. Bueno, resulta que como país invitado está la Argentina. Así que parece que el ministro Avelluto, de Cultura, no entendió a qué se refería esta sigla y pensó que el nombre correcto era Fulbo. El stand era una cancha de fútbol con arcos incluidos. El director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel, horrorizado en el stand, pidió perdón en nombre del pueblo argentino. La escritora colombiana Carolina Sainz dijo: definitivamente la gran verruga del pabellón fue la Argentina, el país invitado de honor, con la premencia de que da el fútbol. La Argentina vino y nos puso en la cancha el fútbol, así que con todo el corazón lo agradecemos. Pero el ministro no sabía y pensó que era una ofensa lo que estábamos haciendo al no. Hombre, no entendió que era Filbo y que era Fulbo. Esa es la historia, ¿no? Sí, entendió. Y todos están agradecidos porque también le agradecen a Pekerman, que gracias a ellos, José Pekerman, que gracias a ellos Colombia está avanzando en el menos fútbol. Menos mal Pekerman. Menos mal, pero bueno, fíjate lo que... Y ahora vamos a jugarnos un fulbito también, ¿no? En vez de la UNICABA, ¿por qué no haces la UNIYUTA, Horacio? Que sería buenísima una universidad para la yuta joven. Gracias. Quiero evitar cualquier déjà vu, ¿eh? Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve y 40, porque nosotros tenemos flor de reloj, como decían los Lelutier, y somos muy puntuales y estamos ya con Ricardo Tamburrano. Sí, claro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bien, bien. ¿Bien? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Disfrutando del revuelo nacional. Sí, hermoso. Ah, sí, claro. Hermoso, ¿no? Sí. ¿Hay algo para abstraerse entonces? Vos seguramente nos traerás algo con lo cual podemos decir, bueno, vamos... ¿De qué nos vamos a hablar? Como va a decir, no pensemos en esto por un rato. No pensemos en esto por un rato, aunque pensaba asociar un poquito. Ah, si me dejan. Dale. Bueno, sí. Si me dejan, después asocio un poco. En principio quería hablar sobre todo de teatro independiente, como siempre. Uh-huh. Bueno, quería hablar sobre las propuestas del teatro El Brío. Es un teatro que queda un tanto alejado de lo que nosotros conocemos o de lo que se conoce del circuito teatral independiente, queda en la calle Álvarez Thomas, Álvarez Thomas 1582, más precisamente, cerca de New York City. Ah, mirá. Nos pinta un poco el viejazo ahí, perdón, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Hablo por mí, yo sé que ustedes... No, no, yo también, yo totalmente, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, por supuesto, no sé si es viejazo, pero recuerdos que uno tiene. Perfecto, no, digo por una cuestión de... No sé, no recuerdo tampoco las edades, pero no quiero decir de que ustedes hayan ido o que lo conozcan, por ahí no saben de lo que estoy hablando. Sí, no, sí. Sí, totalmente. Ah, sí. Perfecto. Bueno, ahí tenemos dos propuestas. Una que está los viernes a las 21 horas y los domingos 19 horas. Es una versión de Hedda Gabler, de Ibsen, que se llama Hedda. Uh-huh. Para los que no saben, Ibsen escribió esta obra en 1890. Me parece uh-huh. casi imposible, ¿no?, que conserve actualidad. Uh-huh. Pero la obra es compleja, dura, y no ofrece ninguna solución en la actualidad. Hedda es una víctima, uh-huh. es una víctima de la cultura patriarcal, digo, uh-huh. podemos seguir hablando de actualidad, es una víctima de una sociedad que proclama igualdad, pero que no la practica. Claro. Uh-huh. Porque, en fin, la subordinación de las mujeres en esa época, y podemos traerlo también a la actualidad, respecto del poder masculino aún persiste. Uh-huh. Si Hedda fuera un hombre, seguramente podría disponer de su destino y dirigirse, ir hacia él a su voluntad, pero no puede. Incluso cuando ensaya comportarse como un varón, aún no puede. O sea, podemos decir que pese a muchos avances en materia de derecho, aún hoy las mujeres siguen pagando nuestras elecciones personales con costos sociales, emocionales y físicos más altos que los hombres. Uh-huh. Bueno, un poco esta obra toca temas de actualidad y, bueno, como decía antes, es una obra que fue escrita en 1890. Me gustaría recordar un poco a los actores. La versión es de Melina Petriella y de Naila Pose. Naila Pose dirige el Teatro El Brío y actúan María Abadi, Pablo Chao, actúa también Melina Petriella y actúa Naila Pose. Uh-huh. Recuerdo, esto lo podemos ver los viernes a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. La entrada está $200. Bien. Y después, otra de las propuestas que hay ahí en el Teatro El Brío es una obra que se llama La Bestia Invisible, que va los sábados a las 22 horas y el costo de las entradas son $180. Ahí me quiero hacer un paralelismo porque es una obra que habla sobre la memoria y sobre la identidad. Y para asociarlo un poco con lo que nos está pasando, me parece que no nos estamos acordando de nada, ¿no? Digo, no nos estamos acordando como involucrándome en la situación, pero me parece que los dirigentes, la gente que está manejando el país, que ya sabemos quiénes son, no se acuerdan de lo que nos pasó con algunas medidas que están volviendo a tomar. O a lo mejor se acuerdan, Ricky, por eso las toman, porque son los únicos beneficiados con eso, ¿no? Sí, claro, quizás sí. Un poco para irnos sí. del teatro. Ayer escuchaba el discurso, el pseudo discurso de Macri, y decía, sí. este modelo cierra con tal cosa. Sí, sí. Digo, entonces, pero bueno, un paréntesis y sigo. Sí, dale. José sí, Luis Borges decía, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Lo traigo porque la bestia invisible surge como un experimento sobre la memoria. Y la pregunta que surge ahí es, ¿se puede recordar algo que no se sabe? ¿Pueden nuestros antecesores transmitirnos sus vivencias aún sin haberlos conocido? Bueno, esta obra a veces tira cosas como sobre los abuelos, sobre el primer miedo que tuvimos, sobre alguna vez que nos hemos quedado solos en casa, sobre la luz apagada. Sí. Quizás son pequeñas cosas, pero en la obra, al ser tan pequeño y al manejar muy bien las luces, al manejar, ¿cómo lo puedo explicar? Hay algo del clima que se vive, claro. es una obra de atmósfera. Qué bueno. Como decía antes, es una obra que habla sobre la identidad, sobre la memoria. La bestia invisible es un viaje introspectivo, un ejercicio poético. Digo, volviendo a lo mismo, nos haría bien, ¿no? Como recordar un poco... Sí. ¿Qué cosa nos pasó? Esta obra de teatro es una creación colectiva, es un grupo de actores entrelazando historias enmarcadas en lo profundo del ser. El público no deja de participar, si bien es el espectador está ahí, no participa, en ningún momento se lo hace participar, pero el cuento lo termina de cerrar el espectador. Porque son los 10 actores que participan, están todo el tiempo mirando hacia el frente, como buscando cierta conexión con el público. Nos hablan a nosotros, vendría a ser, ¿no? A los que vamos a ver. No, debe ser muy interesante. Sí. Es muy interesante, interesante para ir a verla. Habíamos quedado que la directora hable... creo que el viernes que viene, ¿no? No sé. No, esto es una primicia, nos está dando una primicia. No habíamos quedado en nada, pero bueno. No habíamos quedado, pero podemos quedar. Podemos quedar. Para que la directora acá Nico hable. Dice que el teatro ese, el Brío, le gusta mucho. ¿Cómo? Es muy bueno. Nicolás, el operador, dice que es un teatro muy lindo, que le gusta mucho el Brío. Ah, perfecto. Sí, podemos, el plan de obras que siempre hay... proponen un trabajo de investigación sobre el resultado. Claro. Entonces, no, nos pueden gustar más o no las propuestas, pero evidentemente hay un trabajo detrás dedicado y donde no solo buscan completar la sala, claro, o quedar los tickets todos vendidos, sino la idea es un poco investigar y que eso vaya, no sé, como un espacio de creación más allá de lo que se pueda llegar a decir o no de la Seguro. Obra. Seguro, sí. Inclusive los precios son accesibles, entonces quizá... Los precios son accesibles... eso también, ¿no? Como que forma parte del proyecto. Forma parte del proyecto, claro, clarísimamente. La Bestia Invisible está los sábados a las 22 horas, cuesta 180 pesos, y para estudiantes y jubilados 150, y GEDA... Está los viernes 21 horas y domingos 19 horas, y las entradas están 200 pesos y 180 para estudiantes y jubilados. Bien, muy bien, buenísimo. Así que, bueno, les agradezco mucho, espero que puedan hablar con Naila Pose en estos días y seguramente tendrá algunas entradas para sortear entre los oyentes. Buenísimo. Buenísimo. Todavía estamos con las de Sabadini, estamos regalando entradas... A rolete. Perfecto, me han contado que fue una linda entrevista. Sí, muy agradable. Me alegra mucho que podamos seguir difundiendo este tipo de actividades. Buenísimo. También. Gracias a vos, Ricky. Les mando un beso grande y que tengan buen día. Abrazo. ¿Y por qué me miras así? No, me toca a mí, yo te lo digo. Lagrimitas, Susy Shock. Me duele. ¿Qué pasó con Plugin? Diana Sakayan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Son las 9:54 y vengo yo porque Roxana estuvo diciendo toda la mañana que paraba el subte de la línea A. Y el que para es la línea B, ¿podés creer? Menos mal que está usted. Menos la mandé está afuera. Usted para decirnos eso, porque hay que ponerle en su lugar a esta es chica. Tremenda, es tremenda, es una tarada. ¿Cómo, ¿Rorró? ¿Cómo es entonces? A ver. No, para el subte, línea B. B. B de B. Bueno. Claro. A las de 17:30 a 20:30 no, hay apertura de molinetes. Exacto. Y de 20:30 en adelante cierre, paro, o sea que no va a haber subte. Entonces cuando voy para ahí tengo que esperar. Yo empezaba a volver antes, pero espero hasta las 5 y... Espera, sí, espera hasta 5 y media. Silvia de Villamitre nos dice que no es que el programa está bravo, es el escenario que está fatal. Y Fabi nos recomienda una nota de Redeco. Volver al fondo, gracias Fabi por la escucha y la compañía. Vamos a leer. Volver al fondo, buscala, es www, sí. Ahí Redeco. Ahí en Redeco. Bueno, Redeco, Redeco, si pones Redeco Alternativo y ya vas a tener la nota. Exacto. Pero si no, la volvemos a repetir. Volver al fondo a la derecha es otra cosa. Sí, es casi lo mismo, te diría. Casi lo mismo. Porque... Sí. Bien, ¿cómo nos ha traspasado, ¿no? El programa de con todo. No tenemos hilo no, editado. Traspasado, sí, no tenemos. No, pero no tenemos. Podemos contar lo que tuvimos. Lo que tuvimos, exactamente. Tuvimos el seguimiento de medios con Pablo desde Escobar, desde la niebla de Escobar. Tuvimos economía. Economía. Fue FM y todo FM. El día. Está bueno cuando recordó Pablo la cancioncita y todo eso. Bueno, ahora sabe cómo se nos va a meter. Otra vez, no puedo creer. Bueno, ahí estuvimos con Pablo Belloni, que es integrante del grupo Economía Crítica, economista, donde nos hizo todo esta explicación, punteo de todo lo que es. Estuvimos con el tema de el abuso sexual eclesiástico. Uh-huh. Y también estuvimos con lo que es y lo que va a ser en el Joe Lemonge, que es está esperando esa sentencia preventiva o lo que pueda suceder para poder seguir con su vida también, ¿no? Y con todas las expectativas. Sí, pero que voy tienen. A apelar en principio. Recordemos que es un varón trans que se defendió de agresiones adentro de su casa. Adentro de su casa, al que le incendiaron la casa, sí, también. Y en su defensa hirió a uno de los agresores, sí. Y por eso. Y ya sabemos que, y que no hay nada, que... no hay ni el único que claro. Para él es el único. Bueno, también estuvo recién Ricky Tamburrano, acá lo tengo anotado, así que lo puedo decir bien con todo lo que significó este panorama teatral y por supuesto nos en deja... El Brío, la invitación para El Brío en Álvarez Thomas 1582. Nos deja picando las posibles entrevistas también. Y hemos tratado de acompañarte también, esperemos haberlo muy logrado. Muy buena la música también, como siempre nos siguen diciendo. Y mañana también te vamos a acompañar. Y hoy tenemos, después de este programa, el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encuentro insólito. Eso a la noche. Sí, a la noche. A las 19. El trampolín. Después el trampolín. Eso, no me salía el nombre. El era algo para jugar. Lo que pasa que no es un trampolín al fondo. Ahí está. No, asociemos más. El trampolín. No, el trampolín, perfecto. Este programa lo pueden volver a escuchar de 16 a 18 por acá, por www.lacolectiva.org.ar o .org.